Thank you. Thank you. Thank you. hacerlo. Un gato de metal que vive en la ciudad no puede soportar. Un gato de metal que vive en la ciudad no puede soportarlo. Y me perdí otra vez. Sé que no lo debo hacer, pero igual aquí me tienes. Me perdí otra vez. Sé que no lo debo, sé que no lo debo hacer. Un gato de metal que vive en la ciudad. Y te extraño, y te extraño, te extraño. Thank you. Thank you.